La Europa de las potencias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Jorge, buen día, el saludo a la distancia, ¿cómo estás? Hola, buen día Marcelo, María Ángeles, audiencia. Bien, acá dispuesto como cada semana con esta columna europea llenita de novedades. Sí, además Jorge, estaba leyendo los temas que nos pasaste y el primer tema me llamó muchísimo la atención, que tiene que ver con inteligencia artificial. Sí, la inteligencia artificial, porque está siendo tema de debate. Yo sé que para mucha gente, de mucha audiencia, puede parecer algo abstracto, que no va con nosotros, que está bueno, pero va a funcionar dentro de muchos años. Y no es así. En estos momentos, y por eso lo traemos casi a la tapa de la columna, es porque está viendo un momento muy importante, que es la propiedad de la inteligencia artificial. Es decir, hace 20 a 20 y pico años, cuando surgió Internet, no teníamos idea, los que ya teníamos una edad, de la fuerza y la importancia que iba a tener en nuestras vidas y en la vida de los países, de los territorios. Hoy por hoy sería casi impensable, y no es hacer ciencia ficción, el funcionamiento de un país o de cualquier empresa o de tal, sin la presencia de Internet, ¿no? Bueno, se calcula que la inteligencia artificial, dentro de muy pocos años, va a superar esa presencia de Internet y esa fuerza que tiene Internet ahora en más de 500 veces. Es decir, que no solo que llegó para quedarse, sino que va a ser un auténtico tsunami. Sí, sí. Y no solo con la tecnología, él se equivoca el que pueda decir, bueno, eso es para la gente que trabaja con tecnología, no va a estar ahí cotidianamente y, digamos, descubriendo un nuevo ciclo, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Porque se está discutiendo, como digo, la propiedad que va a tener. No va a ser algo del Espíritu Santo, una planchadora que vamos a comprar para planchar la ropa, ¿no? Va a ser muy importante, porque va a estar vinculado con todo, con nuestras vidas, con la información, con la cotidianidad. Y eso va a tener propiedad, como digo. En las últimas horas, Elon Musk, el lugarteniente de Trump, o viceversa, ya no sé muy bien. Sí. Ha hecho una oferta de 97 mil millones de dólares por el invento de la inteligencia artificial registrado en Estados Unidos. Lo que se llama el OpenAI vale más de 300 mil millones, se calcula. Elon Musk ha ofertado 97 mil millones, porque es importante, ¿no? El que tenga la propiedad va a ser el dueño de la pelota. ¿Y por qué traemos eso en un panel europeo como este? Porque Francia se ha adelantado al resto de la Unión Europea y ha presionado para tener un aparato de inteligencia artificial propio de la Unión Europea. Francia dice que tiene andado algunos kilómetros ya en esta tecnología, pero que no quiere quedarse atrás ni del americano, ni el OpenAI, ni el del DeepSeek, que es el chino, el que ha dado, digamos, un golpe de mano en las últimas semanas, porque no se creía que podía tener tanta fuerza, y ha superado, dicho por la propia Silicon Valley en California, ha superado tecnológicamente a lo que es el ChatGPT, al OpenAI norteamericano, por el que Elon Musk acaba de ofrecer. Un día podríamos dedicarnos, fuera del panel, a la importancia que va a tener la inteligencia artificial, Marcelo, en nuestras cotidianidades, en nuestras vidas. Me decía hace unos días un dentista que el colegio de dentistas ya ha aventurado en algunas reuniones, digo como ejemplo, ¿no? Sí, sí. Que la desaparición en 10, 15 años del modelo de dentista actual va a ser simplemente con inteligencia artificial, un robot que va a hacer las placas y va a articular la solución. Pero eso va a estar extendido en todas las áreas, en todas las profesiones. Da un poco de vértigo y bastante miedo, pero eso no oculta que es una realidad. Además, por eso sacamos el... Perdón. Ah, no, digo, Jorge, que acá recién está en pañales, por lo menos nos estamos asombrando con los primeros pasos de la inteligencia artificial y no estamos preparados para lo que se viene, ¿no? Pero es espectacular, espectacular, y no digo de maravilloso, ¿eh? Uh-huh. También digo de problema. Sí, sí. Es decir, la desaparición de muchísimas, de cientos de profesiones, sí, que van a ser absorbidas por la inteligencia artificial, es algo que está sobre la mesa. Y tanto que, fíjate que Elon Musk estos días ha hecho esa propuesta de dinero porque quieren ser los dueños de la pelota, por lo menos de la pelota norteamericana, que es la que lamentablemente va a regir en los países occidentales. De ahí la Unión Europea que esté a esta hora, estos días, viendo la posibilidad de tener su propia inteligencia artificial conectada con los satélites. Un día vamos a dedicar como en algunas profesiones importantes, porque, por ejemplo, yo tengo bajado la app de una de las inteligencias artificiales y es impresionante porque pedís cualquier cosa y realmente te lo da. Sí, sí. Puedes decir, bueno, quiero que me den un relato, un cuento corto ubicado en la ciudad vieja de Montevideo y donde aparezca la palabra bicicleta y la palabra zapato. Y en un segundo te hace un cuento, te hace un relato. Sí, sí, sí. Pero eso es un ejemplo bobo, en realidad, de lo que si claro. Imaginan a partir de ahí lo que son las televisiones, las imágenes, la información, todo, digamos que va a tener un cambio muy importante. Es decir, como estamos ahora, el concepto de nuestra vida cotidiana desaparece en muy pocos años para dar paso a otra. Okay. Si internet fue importante, calculamos 500 veces más y nos perdemos, ¿no? Y aparte, yo quiero que la audiencia sepa que no es algo ajeno, que Uruguay esté, como decimos en pañales, pero que es una ola que está ahí y que va a venir. En muchos lugares, en Londres hace 15 días, estábamos diciendo, bueno, hay profesiones que donde están siendo ya invitados a ver cuál es el futuro con la inteligencia artificial de ese oficio, de esa profesión. Y la verdad es que da un poco de vértigo, esa sí, es la sí, verdad. Tremendo. Por eso, en la Unión Europea agiliza para poder tener su propia inteligencia artificial para competir con la China y con la de Estados Unidos. Y en ese contexto está, por resumir, los 97.500 millones de dólares que ofrece Elon Musk a un tal Adams, por cierto que trabajó con él hace unos años en esto de la inteligencia artificial, pero luego se despegaron. Y por eso la oferta que ha hecho, porque Elon Musk sabe perfectamente que hay que controlar la inteligencia artificial y los satélites para ser un poco los amos del mundo, ¿no? Oh, tremendo, eso sí que tremendo lo que se viene. Jorge, también nos propusiste hablar de la OTAN, a ver qué hay por ahí. Sí, la OTAN, la banda armada, como decimos sí. Nosotros. La banda armada OTAN está de maniobras militares. Es el mayor ejercicio en muchos años que afronta la OTAN, 10.000 personas, 10.000 militares, por cierto, 3.000 de ellos españoles. Es decir, te digo esto porque que el 30% sea de todos los países de la OTAN, sea de participación española, cuando se presupone que es un gobierno progresista, que apuesta por la paz, etcétera, etcétera, es todo un dato revelador. No es en cualquier lado esas maniobras militares, ni son cualquier maniobra. Son maniobras ofensivas y ubicadas en Rumanía y Bulgaria, fundamentalmente. Países pertenecientes a la OTAN y cercanas a quién, a Rusia. Es, digamos, el gran enemigo de la época. Como siempre lo fue, ¿no? Antes era la Unión Soviética y ahora Rusia, para el Occidente. El despliegue del armamento es un que se está enseñando, que han enseñado a partir de hace dos días y hasta el día 21, para que Rusia vea que está la OTAN preparada. Pero bueno, Rusia lo sabe también, porque de hecho Ucrania está siendo alimentada por la OTAN para poder enfrentarse a Rusia, ¿no? Son maniobras militares que Rusia ha contestado diciendo que qué casualidad que justo estén casi en la frontera con Rusia, ¿no? Bueno, ellos, la OTAN habla de que están haciendo seguridad y que va a ser para disuadir y para buscar la paz, pero, y es un tema pero muy interesante, pero preparados para cualquier ofensiva. En el mundo está más que dividido y que la OTAN haga en este momento, a punto de terminar, hay que decirlo así, el conflicto en Ucrania una nueva ofensiva en ese espacio, en ese área europea, es todo un síntoma de lo que viene. Es decir, la OTAN quiere, digamos, en toda la frontera con Rusia, desde Lituania hasta Rumanía, quiere tener presencia militar para disuadir cualquier cosa respecto a Rusia y provocar una situación beligerante, casi como diríamos de guerra fría, ¿no? Por tanto, las pruebas estas, que se llaman Steadfast 25 de la OTAN y que moviliza a 10.000 militares, es un tema relevante. Bien, Jorge, nos propusiste también hablar sobre el Reino Unido. Sí, el Reino Unido, porque estamos viendo con pesar las deportaciones que está haciendo Donald Trump y que se está adjudicando a una interpretación del capitalismo vinculada a la extrema derecha, como está haciendo en este momento el Partido Republicano Norteamericano. No se queda ahí, Marcelo, es decir, Inglaterra, desde que triunfó el Partido Laborista el pasado mes de julio, también está haciendo deportaciones. Es más bravo decir, porque el gobierno, en teoría, el gobierno inglés, el gobierno del Reino Unido, es un gobierno, llamémosle, del centro-izquierda, del Partido Laborista, que venía a cambiar todo lo hecho mal por el Partido Conservador. Las encuestas están dando que no es así, que no hay mucho apoyo por parte de la gente en los primeros meses de gobierno, más bien es frialdad. Y en esa frialdad ha tomado fuerza, y es todo una noticia, un grupo de extrema derecha nacida del Partido Conservador que se llama Reforma UK, Reforma United Kingdom, que sí, es verdad que entró con unos poquitos diputados en el mes de julio, pero hoy por hoy, según todos los datos demoscópicos de Inglaterra, del Reino Unido, es la primera fuerza política del Reino Unido, es decir, con más de un 25%. Es decir, esta explosión de votos se debe fundamentalmente a dos cosas. Una, las escisiones que está habiendo dentro del Partido Conservador, de la derecha de siempre, y otra, el malestar popular, social, que está provocando el gobierno laborista. En ese contexto es que el Partido Laborista en el gobierno ha empezado, para compensar y para que no se me vayan, dirán ellos todos los electores, ha empezado a aplicar medidas de la ultraderecha, de esa Reform UK, de ese partido, y por supuesto lo primero, como en toda Europa, es los emigrantes. Está habiendo verdaderas cazas y capturas, al igual que en Estados Unidos, de emigrantes. La excusa es siempre sin papeles, gente que ha cometido delitos, pero luego salen de los aviones familias con niños y cosas así que cuesta mucho trabajo creer, y de hecho las organizaciones humanitarias están denunciando que no es verdad, que se está yendo a buscar gente que no tiene nada que ver con delitos ni nada que se le parezca. Y bueno, está empezando a ocurrir como en Estados Unidos. En Estados Unidos ya están circulando muchos videos que han llegado incluso a nosotros, de la falta de mano de obra latina, barata, en plantaciones, en cosas de agricultura, de ganadería, en los propios Estados Unidos y también en el Reino Unido. ¿Sí? Hay organizaciones que calculan que hay más de 5.000 personas que han sido deportadas a distintos países desde el Reino Unido. Y digo esto porque no, si la tapa, la portada es, digamos, lo que ocurre en Estados Unidos, pero su hermano mayor o su padre adoptivo, que es el Reino Unido, también está ocurriendo. Y la noticia es que no es solo la extrema derecha, sino que también el Partido Laborista está deportando a miles de emigrantes, y la cosa no tiene pinta de cambiar. Bien, Jorge, pasamos a Eslovaquia. Eslovaquia, país así muy perdido en Europa, ¿no? Pequeño. Está en plena guerra con Ucrania, en una guerra entre comillas. En principio, Ucrania puso, el gobierno de Zelensky y la OTAN, que son los que gobiernan Ucrania, puso un filtro a las exportaciones a los gasoductos que venían de Rusia. Pero ahora, y claro, es uno de los países más afectados, fueron Hungría y Eslovaquia. Las tornas han cambiado y ahora, digamos que por Eslovaquia tiene que pasar gas, que viene del otro lado, de Alemania, de Noruega, tiene que pasar por Eslovaquia, camino de Ucrania, y se va a tomar la revancha el gobierno eslovaco y a través de su primer ministro de Fico, que se llama, ha dicho que Ucrania es presentada, que en las próximas horas, días, va a saber lo que significa morirse de frío. Lo ha dicho casi literal. Es decir, es un posicionamiento de un país de la Unión Europea muy en contra de Ucrania y muy en contra, obviamente, de su gobierno. Ucrania sin el gas que viene del otro lado, si sustituyó el gas que venía de Rusia por el gas que venía de Occidente y Eslovaquia le pone una dársena, un filtro para que no entre, el futuro ucraniano, aparte del bélico, también es muy malo a nivel energético. Recordemos que en Europa es invierno, que en algunas latitudes como en Ucrania hace mucho frío y que el consumo de combustible, en este caso el gas, es prioritario para millones de personas. Bueno, Eslovaquia es un país que se suma entonces a descubrir, y de hecho Fico lo comentó en una nota de prensa, a descubrir quién es realmente los que gobiernan en Ucrania y en concreto Zelensky. Jorge, nos quedan dos países, Alemania y Países Bajos, obviamente. Bueno, Alemania, la capitana del equipo, como siempre en broma decimos. Sí, porque se aproximan las elecciones, Marcelo, el día 23, toda Europa pendiente de lo que ocurra en Alemania, de lo que ocurra en especial con la extrema derecha, con los neonazis, que apuntan una subida muy, muy importante de votos. Y bueno, en torno a eso hay gente que está muy preocupada. Estos días han sido especialmente movilizados en Alemania, están saliendo manifestaciones. El otro día, hace 48 horas, en la ciudad de Múnich, que se calcula que hubo 300.000 personas movilizadas en contra del fascismo. Los titulares, si lo decimos así, yo sigo siempre pensando que son como muy duros, muy, en contra del fascismo, 300.000 alemanes. Parece que estamos 100 años atrás, ¿no? Bueno, pues realmente los dirigentes nazis, la AfD, aparte ya el título, el nombre del grupo político es Alle für Deutschland, que significa todos para Alemania, todo para Alemania. Ya lo dice todo, ¿no? Ellos no se preocupan y dicen que hay gente que sale movilizada a las calles y hay gente que no sale que los va a votar a ellos. Y bueno, con esa consigna esperan recibir más del 20% del electorado, lo cual sería histórico, porque vienen de un 9, o sea, duplicar en 4 años el número de nazis en el Parlamento nos lleva exactamente hace 100 años, cuando empezaron los primeros conatos de la presencia del partido nazi en Alemania. Por mucho que más manifestaciones que se hagan, la verdad es que el electorado está en un porcentaje, como digo, elevado, tomando posiciones a favor del nazismo, siempre, porque es el comodín que tienen todos ellos, el tema de la emigración, es digamos, el punto uno que les hace, digamos, ir a votar en contra del que es distinto, ya sea musulmán, o ya sea árabe, ya sea latino, da igual, o africano, ¿no? Entonces, la idea es que se vuelvan a sus países, aunque luego, como decíamos antes, no tengan para manejar las materias primas, ¿no? Pero bueno, esa es la realidad, las manifestaciones están, por eso las estamos sacando acá a colación, y también está que el día 23 vamos a estar atentos a ver cuántos neonazis, que por cierto son todos con traje, corbata y perfumes de diseño, no piensen que aparecen con las camperas negras aquellas del nazismo del siglo pasado. Cambiaron las formas, pero ideológicamente están ahí, y bueno, habrá que tener cuidado porque Alemania, con el peso histórico que tiene y con lo importante que es en Europa, que haya una presencia tan renovada de neonazis en el Bundestag, que es la Cámara Representante alemán, es un tema muy, muy delicado y muy importante. Totalmente, sí. Cerramos con Países Bajos. Sí, igual, la misma situación, el nazismo es transversal. Bueno, en los Países Bajos, la antigua Holanda, en las últimas elecciones obtuvieron representación muchos partidos, tienen un sistema de proporcional que facilita que con pocos votos, digamos, se obtenga representación parlamentaria. El partido más votado fue el fascista, el partido de la extrema derecha, Wilders, o sea, así es como se llama el dirigente. Y bueno, los seis partidos de derecha encabezados por él están intentando cambiar la legislación para poder expulsar emigrantes, otra vez lo mismo, ¿no? Es decir, que es, digamos, el caballito de todos. Como no hay mucho acuerdo, Wilders ha amenazado que, bueno, que si no se ponen de acuerdo los cinco partidos de derecha, que él va a promover como principal fuerza política holandesa la disolución del Parlamento y convocar elecciones. Lo hace porque sabe que sigue creciendo electoralmente, lo cual es una quíntuple tragedia, ¿no? Wilders fue uno de los invitados en Madrid hace unos días al simposio, un congreso que hubo de líderes fascistas recibidos por Abascal, que es el de Vox, de la extrema derecha española, y bueno, Wilders estaba ahí en primera fila y ya apuntó la posibilidad de disolver las cámaras en Holanda porque tiene el sartén por el mango. Así que esa es la situación. Para terminar, comentar dos cosas muy breves. Sí. Que en Turquía la pasada noche se desató una razzia muy importante contra ediles y contra alcaldes de muchas localidades. Erdogan, digamos que la dictadura turca encabezada por Erdogan, es especialista en encarcelar opositores, ya sean kurdos o no kurdos. En este caso, las ONGs y organizaciones sociales sí han mandado comunicados a todos los medios que se denuncie las razias que significan, como todos sabemos, entrar en las casas y llevarse gente, en este caso a dirigentes opositores de Erdogan. Y para terminar, los 10 años que se conmemoran del triunfo de Syriza en Grecia. ¿Quién lo diría? Ya pasaron 10 años desde que aquella fuerza política de izquierdas, no revolucionaria, pero sí de izquierdas, ganara las elecciones en Grecia y a continuación, por decirlo de un modo simple, la Unión Europea que dio un golpe de Estado directamente, ¿no? Es decir, no le gustó el resultado de las elecciones, no aceptó ningún memorándum del nuevo gobierno griego para gestionar la deuda, para gestionar de un modo más progresista lo que ocurría en Grecia, y desprivatizar, estatalizar y cosas que eran más o menos básicas y que la gente había votado a la Troika, que es el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Europeo, se opusieron a ese gobierno y hasta que lo derribaron, ¿no? Esa es la realidad, y abriendo toda una expectativa de hasta dónde la Unión Europea está dispuesto a tolerar cosas que no, o gobiernos mejor dicho, que no cumplan con las normativas de ellos, ¿no? Lo último, hace unas semanas, en la misma Rumanía, ¿no? Donde se suspendieron las elecciones porque no ganó el candidato pro Unión Europea. Es decir, la Unión Europea, tenemos una imagen de las grandes democracias, grandes representaciones parlamentarias, etcétera, y luego a la hora de la verdad, cuando se le aprieta un poco, descubre lo que realmente son. Bien, Jorge, dejamos por acá entonces. Bueno, bárbaro, estamos como siempre atentos, siempre decimos, si es verdad, que la actualidad europea es muy plural y muy constante, y quedamos a la expectativa también de un día, si la audiencia así lo cree conveniente, de hacer un modelo sobre la inteligencia artificial, sí, y descubrir un poco lo que se nos viene, ¿no? Perfecto. Te mandamos un abrazo grande y nos reencontramos la semana que viene. Bárbaro, un abrazo para ustedes también. Chau, chau.